dónde vas, hombre de poca fe? ¿A dónde vas si no hay salida ya? Tú me dirás, vengo buscando a Dios, lo necesito porque no puedo más. ¿A dónde vas? Detén tu caminar, no te das cuenta de que es muy tarde ya. De que es muy tarde ya, de que es muy tarde ya. Ven, que te voy a contar. Yo fui pastor, yo pastoreaba aquí, en esta iglesia, donde no hay nadie ya. Porque creí que el dueño aquí era yo, y a Jesucristo no lo dejaba entrar. No lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar, ni aquí, ni en mi corazón. Un día yo decía al predicar, me voy con Cristo, ¿cuántos se van con Él? Luego cerré mis ojos para orar, pero al abrirlos no había nadie ya. No había nadie ya, no había nadie ya. Y comencé a llorar. Pobre de mí, pobre de ti, pobre del mundo. Yo que creí que estaba bien, estoy llorando aquí. Pero si Él murió por mí, yo estoy dispuesto ya a dar mi vida por Él. ¿A dónde vas, hombre de poca fe? ¿A dónde vas si no hay salida ya? Tú me dirás, vengo buscando a Dios, lo necesito porque no puedo más. ¿A dónde vas? Detén tu caminar, no te das cuenta de que es muy tarde ya. De que es muy tarde ya, de que es muy tarde ya. Ven, que te voy a contar. Yo fui pastor, yo pastoreaba aquí, en esta iglesia, donde no hay nadie ya. Porque creí que el dueño aquí era yo, y a Jesucristo no lo dejaba entrar. No lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar, ni aquí, ni en mi corazón. Un día yo decía al predicar, me voy con Cristo, ¿cuántos se van con Él? Luego cerré mis ojos para orar, pero al abrirlos no había nadie ya. No había nadie ya, no había nadie ya. Y comencé a llorar. Pobre de mí, pobre de ti, pobre del mundo. Yo que creí que estaba bien, estoy llorando aquí. Estoy dispuesto ya a dar mi vida por Él.